La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este domingo de la Sagrada Familia iniciamos la octava de la Navidad. El Señor nos asista con su gracia y la Virgen María nos acompañe en esta hora. Son varias las celebraciones que se irán sucediendo en este ciclo inmediatamente posterior a la Navidad. En esta semana voy a concentrar mi comentario en el Domingo de la Sagrada Familia, en la fiesta del apóstol San Juan, el día 27, y en la solemnidad de Santa María Madre de Dios, que el día 1 de enero cierra la octava de la Navidad. Comienzo mi meditación acercándome al hogar de Nazaret, donde vive la Sagrada Familia. Así como a Moisés se le dice que se descalce cuando se acerca a contemplar la zarza ardiente que no se consume, porque el terreno que pisa es sagrado, a nosotros también, en este día, Domingo de la Sagrada Familia, se nos invita a descalzarnos espiritualmente, con una veneración suprema, con un sentimiento de humildad, de amor, cuando entramos en el hogar de Nazaret para contemplar la maravilla de la Sagrada Familia. Lo primero que nos conmueve el corazón es la perfecta unión de amor que hay entre Jesús, María y José. No es posible pensar una unión más perfecta de amor entre tres personas distintas. Aquí en el hogar de Nazaret se aplica de modo perfectísimo aquello que San Lucas en los Hechos de los Apóstoles dice de la primera comunidad cristiana. Tenían todos un solo corazón y un alma sola. Eso es lo que vemos en la Sagrada Familia, un solo corazón y un alma sola. Tres personas distintas, pero unidas en un amor absolutamente perfecto. En este sentido, vemos en la Sagrada Familia una epifanía del amor de Dios, uno y trino. Eternamente hay en Dios tres personas, unidos en un amor infinitamente perfecto para formar eternamente un solo Dios. Aquí en el hogar de Nazaret contemplamos tres personas, Jesús, María y José, unidas del modo más perfecto por un amor total. Nuestra oración meditativa puede sacar mucho provecho espiritual y mucho gozo si contempla morosamente este amor de la familia sagrada. En primer lugar, contemplemos con el favor de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, el amor de María a Jesús, un amor total, un amor que implica una unión perfecta de corazones, una dedicación, una consagración absoluta de María a ese niño suyo Jesús que ha llevado 9 meses en su seno. El amor de María a Jesús. Como siempre su mirada interior estaba fija en él, observando lo que el niño hacía, lo que el niño decía, guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero contemplemos también el amor de María hacia José, un amor solícito, lleno de respeto, de ternura, de obediencia, de confianza. ¡Qué unión tan íntima y perfecta había entre María y José! ¿Cuántas veces a María la llena de gracia más alta, por supuesto, en la vida espiritual más cercana a Dios, más inserta en el misterio de la Santísima Trinidad, le habría tocado consolar a San José, confortarle en sus penas? Imagino, por ejemplo, cuando llegaron a Belén y no encontraban posada y ella estaba a punto de dar a luz. ¿Qué angustias pasaría José llamando a una y otra puerta sin obtener acogida en ningún lugar? ¿Y cuántas veces María, a punto de dar a luz a su niño, habría tenido que confortarle? No te preocupes, José, Dios proveerá. Y si la providencia de Dios nos lleva a una cueva, debajo un puente, a un portal de animales, bendito sea Dios, que ha querido dar a su Hijo Divino una entrada en la humanidad tan humilde, tan portentosamente pobre, tan maravillosamente humilde y compasiva hacia los humanos. ¿Cuántas veces el amor de la Virgen María habría tenido que confortar a José, por ejemplo, durante el exilio en Egipto, donde San José estaría lleno de angustia, de preocupaciones, habiendo tenido que emigrar bruscamente, sin llevar siquiera sus herramientas de trabajo, siendo el responsable de esta familia santísima? También en esas pruebas María conforta a José, le expresa su confianza, su amor, le comunica la paz de su alma, exhortándole siempre con su palabra y con su ejemplo a confiar en la providencia divina, que nunca falla. El amor de María a Jesús y a José. Suele decirse, y con razón, que en un hogar la madre ocupa el lugar del corazón. El corazón de la Virgen María es el que en el hogar de Nazaret está permanentemente irradiando luz, bondad, servicialidad, paciencia, buen ánimo, confianza en Dios, gozo espiritual. Pero contemplemos también el amor de San José a la Virgen María y al niño Jesús. José, un varón justo, vive una entrega absoluta de amor y de servicio a su santísima esposa, la Virgen María. La trata siempre con una devoción infinita, con un amor inmenso, con una servicialidad total. Nunca acaba de dar gracias a Dios porque haya querido confiarle la custodia de esta Virgen Sagrada, que ha sido hecha por obra del Espíritu Santo, Madre del Niño Dios. ¿Cuál sería el amor de José hacia Jesús? ¿Con qué ternura, con qué delicadeza, con qué respeto, con qué amor trataría San José a su niño, que luego va creciendo, se va haciendo adolescente, entra a ayudarle en su taller de artesano, le acompaña en sus trabajos, en su vida doméstica, familiar? ¡Qué ternura de amor había en el corazón de San José hacia la Virgen María y hacia Jesús! Se le ocurre a uno pensar a San José viendo a lo lejos a María con Jesús, que vienen del pozo, que vienen del lavadero del pueblo, y San José viéndolos siente un nudo en la garganta y casi las lágrimas asoman a sus ojos. Es mi esposa y es mi hijo. Jesús, no soy físicamente su padre, pero a todos los efectos soy su papá. En fin, tratemos de contemplar, aunque sea imposible, pero que el Señor nos ayude, el amor de Jesús a María, su madre, y a José, su papá. Así le llamaría Jesús a San José, papá. En una ocasión, cuando se produce aquella separación inesperada en el templo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, Cuando por fin María y José lo encuentran, le dice la Virgen: «Mira, que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote». Si María da a San José el nombre de Padre de Jesús, evidentemente que Jesús también le da este nombre preciosísimo a San José. Ya sabemos que él no era padre físico de Jesús, pero sí era a todos los efectos familiares, sociales y de amor padre de Jesús. A ningún santo le ha cabido la dignidad infinita de ser llamado por Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, Abba, Padre. El amor de Jesús a María, su madre. Cuando a veces se habla de ciertos excesos en la devoción a la Virgen María, ¿qué sentido tienen estas suspicacias cuando, como dice San Pablo, hemos de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús? ¿Y cuáles fueron los sentimientos de Cristo Jesús hacia su madre María? Un amor inmenso, una devoción infinita, pues eso es lo que nosotros, configurando nuestro corazón al corazón de Cristo, participando del amor de Jesús, eso es lo que hemos de vivir en la devoción a la Virgen María. El amor de María a Jesús y a José. El amor de San José a la Virgen María y a Jesús. El amor de Jesús a la Virgen María y a su papá, San José. Un solo corazón y un alma sola en tres personas que, reunidas en el hogar de Nazaret, son epifanía perfecta del amor de Dios, uno y trino. Salve, Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, est es vostra salve. A te clamamus, exsultes divinae, a te suspiramus, gementes et tempus, in alma primarum alma. Ella ergo, advocata nostra, in nostrumus misericordes oculus, ad vos omnes. El hogar de Nazaret es un hogar santo, absolutamente santo. Ningún mal tiene allí cabida, en esa casa, en las costumbres de esta familia. Todos los bienes están allí presentes. Hay orden armonioso, todo está centrado en Dios. Hay oración, hay lectura sagrada, hay una caridad fraterna sin límites, hay compasión hacia los pobres, manifestada efectivamente en obras de misericordia. Hay atención a los familiares más necesitados. Hay colaboración y servicio al bien común del pueblo de Nazaret. En fin, todos los bienes están presentes en ese hogar absolutamente santo. Cuando nosotros, cristianos, contemplamos el hogar de Nazaret, hemos de ser muy conscientes de que Dios nos lo ha dado como modelo. La gracia de Dios quiere que participemos de la santidad de esa familia sagrada. No nos pone ese ejemplo simplemente para que lo admiremos, sino que su gracia quiere darnos las luces y asistencias precisas para que participemos de la santidad de la Sagrada Familia. Por eso, cuando a veces vemos familias cristianas mundanizadas, completamente secularizadas en sus modos de pensar, en sus costumbres, pensamos que estas familias no conocen la dignidad de su propia vocación. Recuerden aquella frase de San León Magno cuando dice a los cristianos: conoced, cristianos, vuestra propia dignidad. Esa exhortación la dirigiríamos a las familias cristianas. Conoced, familias sacramentalmente unidas en la gracia de Cristo, la dignidad inmensa de vuestra vocación, el ideal altísimo al que estáis llamadas. Cuando uno ve hogares cristianos en los que reina la televisión, con todas sus miserias, con todas sus mentiras, todas sus obscenidades, cuando uno ve que en familias cristianas se dan viajes inútiles, gastos superfluos, hay desorden en el tiempo, en el lugar, familias que tienen tiempo para ciertas cosas que ellos aprecian, ir al dentista en su momento, a la peluquería, hacer ciertas compras, dedicarse a la gimnasia, a los juegos, a leer el periódico, en fin, a ver la televisión, pero familias en las que no hay tiempo, es decir, no hay ánimo para otras obras buenas necesarias, la misa, la oración personal, la oración familiar, la lectura, la confesión frecuente, las tareas del apostolado. Sentimos un dolor grande al ver tantas familias cristianas que en su pensamiento, en sus costumbres, están mundanizadas. Han perdido de vista el ideal. No tienen ante los ojos de su alma a la familia sagrada como ideal supremo que imitar, como gracia preciosísima de la cual participar, de la cual participar gratuitamente, como se participa de la gracia. Estas familias, como son seglares, es decir, como son seculares, parece como que se sienten autorizadas a mundanizar su mentalidad y sus costumbres. Ignoran lo que tan claramente nos ha dicho Jesucristo: vosotros no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Yo os he sacado del mundo, dándoos un espíritu nuevo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Por eso, como dice San Pablo en el capítulo 12 de los Romanos, no os configuréis a este siglo presente, sino más bien transformaos por la renovación de vuestra mente para que procuréis conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, grata, perfecta. Renovaos en vuestra mente y no os configuréis a este siglo. Renovaos en vuestra mente, la palabra metanoia, transformación de la mente. Eso es lo que todos los cristianos necesitamos y concretamente las familias cristianas. Tienen que repensar sus modos personales y familiares de vivir. Y deben hacerlo a la luz de la familia sagrada. En la familia sagrada el mal no tiene posibilidad ninguna. Si se nos permite este anacronismo, podemos afirmar que la Virgen María y San José no perderían el tiempo miserablemente viendo programas de televisión llenos de mentira, de obscenidad, que constituyen una especie de catequesis contraevangélica permanente. No nos imaginamos a la Sagrada Familia absorta en el televisión, absorbiendo todo lo que ella irradia un día y otro. No nos imaginamos a la Sagrada Familia en una playa indecente, como suelen ser la mayoría. No nos imaginamos a San José, a la Virgen María y a Jesús prácticamente desnudos, esa desnudez que se ha generalizado en playas y piscinas. El hecho de que estas costumbres paganas se hayan generalizado, incluso en el pueblo cristiano, en modo alguno quita de estas malas costumbres el uso indiscriminado de la televisión, el sumergirse en ambientes degradantes, como hoy son playas y piscinas, en modo alguno justifica el que los cristianos asuman como cosa natural estas malas costumbres que en realidad bien pueden ser calificadas de ocasiones próximas de pecado. Ni siquiera podemos imaginar que la Sagrada Familia pasase por estas indignidades. En el hogar de Nazaret no tiene cabida alguna el mal, ni siquiera la apariencia del mal, y por el contrario, todos los bienes están allí presentes, gozosamente presentes. Y la familia sagrada viene a ser así templo de Dios entre los hombres. Es un hogar que canta permanentemente la gloria de Dios y que irradia hacia los otros hogares una maravillosa fuerza santificante. Familias cristianas, vuelvan sus ojos al hogar de Nazaret. Ustedes están llamadas a, por la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, participar de esa santidad, de esa luminosidad, de esa belleza, de esa fuerza santificante que contemplamos en el hogar de Nazaret. El día 27 celebramos en la liturgia al apóstol y evangelista San Juan. Lo que Isaías es en el Antiguo Testamento, eso viene a ser el apóstol Juan en el Nuevo, el más alto contemplativo, el más luminoso de los escritores de la Sagrada Escritura. Probablemente era el más joven de los apóstoles, al menos fue el último en morir, hacia el año 100. Probablemente en la vida pública de Jesús era un adolescente, era un jovencito. Hermano de Santiago, los dos hijos de Zebedeo, eran pescadores, gente sencilla, por lo visto con un carácter muy fuerte. Eran llamados los hijos del trueno. Y de estos hombres sencillos, concretamente de Juan, va a hacer la gracia de Dios, va a hacer el Salvador uno de los más grandes apóstoles, uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, el autor del cuarto evangelio, de esas cartas preciosas, del Apocalipsis, en fin, los textos quizá más altos del Nuevo Testamento. Sabemos que Juan era el discípulo amado, el discípulo predilecto de Jesús. Dicho sea de paso, Jesús no ama a todos igual, evidentemente. El amor de Jesús tiene, sin duda, preferencias. Y el mismo Juan reconoce que era el discípulo amado, el discípulo predilecto de Jesús. Y siendo así, bien podemos pensar que él era también el discípulo que más amaba a Jesús, el apóstol que mejor le entendía. Muchos signos nos hacen suponer que así era. Cuando leemos, por ejemplo, el sermón de la cena, cuando vemos la luminosidad de esas palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo, sobre la relación de los cristianos con el mundo, estamos escuchando unos testimonios apostólicos sobre Jesús cuya altura excede indudablemente a la de los otros evangelistas, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Por otra parte, si Juan era el discípulo más amado de Jesús, podemos pensar con una base bien firme que era también el más amado de la Virgen. La Virgen María, por supuesto, tendría un amor inmenso hacia aquellos apóstoles, hombres sencillos, que, habiéndolo dejado todo, habían seguido a Jesús y permanecían con él en sus pruebas. La Virgen María tendría un amor entrañable, inmenso, hacia los compañeros, los amigos que Jesús se había elegido, que vivían con él, que le acompañaban a todas partes, que participaban de sus victorias y de sus fracasos. Pero es indudable que la Virgen María por San Juan tendría un amor muy especial. Y eso tiene que ser así, dada la perfecta unión del corazón de María y el corazón de Jesús. Eso tiene que ser así, conociendo esa perfecta transferencia de sentimientos que se dan entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Ahora bien, si nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María tenían por San Juan un amor tan especial, es evidente que nosotros también tenemos que tener hacia el apóstol y evangelista Juan una devoción muy especial. Piensen que es el único de los discípulos que permanece en la cruz. En aquella hora de las tinieblas, nos dicen los evangelistas que los discípulos, todos, abandonándole, huyeron. Pero Juan no. Juan no se avergüenza de la cruz de Cristo. Juan permanece al pie de la cruz con la Virgen Dolorosa y con aquellas otras piadosas mujeres. No cabe duda, no es una vana suposición la que hacemos cuando afirmamos que el amor de Juan a Jesús era mayor, más perfecto que el que le tenían los otros apóstoles. Por eso supo permanecer fiel en la cruz y no romper el seguimiento. También podemos suponer con base firme que el amor de Juan a la Virgen María eran mayores que el amor grande que los otros apóstoles tenían por la Virgen Madre. Y que ese amor a la Virgen fue uno de los factores determinantes para no abandonar a Jesús camino de la cruz. No dejar a la Virgen Madre sola, dolorosa, en el Calvario, junto a la cruz de su Hijo, sino prestarle el humilde auxilio de su presencia, de su compañía. No en balde, la tradición cristiana representa muchas veces el Calvario, Cristo en la cruz, la Virgen María a un lado y San Juan al otro. Efectivamente, el apóstol Juan tiene la suprema dignidad de haber sido el único de los apóstoles testigo ocular de la pasión de Cristo. Por eso la Iglesia, en Viernes Santo, lee la lectura de la pasión según el Evangelio de San Juan. Es el testigo privilegiado de la cruz de Jesús, como también fue el primer testigo de la resurrección, después que les llega el testimonio de Magdalena y de aquellas otras mujeres. El primero de los apóstoles testigo de la resurrección es Juan, que corre con Pedro al sepulcro y, siendo joven, se adelanta a su queridísimo Pedro, compañero de pesca, compañero de apostolados. Y asomándose al sepulcro, Juan vio el sudario, vio las vendas, vio y creyó. El primero de los apóstoles que descubre en la fe la maravilla grandiosa de la resurrección de Cristo. En fin, el apóstol y evangelista Juan es el doctor altísimo de la caridad cristiana. Él es el que en su primera carta nos dice que Dios es caridad, Dios es amor. Él es el que nos asegura que Dios nos amó primero. Él nos amó y envió a su Hijo como víctima expiatoria de nuestros pecados. Él es el que define a los cristianos como aquellos que han conocido y creído la caridad que Dios nos tiene. Él es el que nos enseña a verificar nuestro cumplimiento de los dos mandatos fundamentales de la ley cristiana, sabiendo que uno es verificación del otro. Dice en una ocasión en esta carta: conocemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, conocemos que nuestro amor a los hijos de Dios es verdadero, es auténtico, no es una pura ilusión, un puro sentimiento. Conocemos que es verdadero nuestro amor al prójimo en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Es decir, el mandamiento segundo se ve verificado por el cumplimiento del primero. Y a la inversa, el mandamiento primero de la ley de Dios se ve verificado por el cumplimiento del mandamiento segundo. Así nos dice el apóstol Juan: si alguno dice, amo a Dios, yo tengo un gran amor a Dios, pero aborrece a su hermano, ese miente. Es decir, el mandamiento primero de la ley de Dios se ve verificado por el cumplimiento del segundo. En fin, siempre se ha considerado al apóstol Juan el maestro supremo de la caridad cristiana, sobre todo en esa carta magna de la primera suya. Al mismo tiempo que el gran doctor de la caridad es el doctor de la contemplación, de la fe, es el evangelista que recoge aquellas palabras de Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. En San Juan queda claramente iluminada la verdad de que la fe es el fundamento de toda la salvación cristiana. Es la fe la que hace posible nuestra configuración a Jesucristo. Y cuando la fe se haga visión, entonces será cuando nuestra configuración al Señor sea perfecta. Por eso dice en la primera carta, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La plenitud de la visión de Cristo hará posible la plena configuración con Él. Ahí tendremos el cumplimiento de aquellas palabras del Salmo 33, contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Cuando lleguemos a la contemplación final de Jesucristo, entonces es cuando, por su gracia, llegaremos a configurarnos plenamente a Él. Ave Domina Angelorum, salve gladi, salve porta, et spravum rogus exorta, gaudem irum gloriosa, super omnes preciosa, vale o vale de La octava de la Navidad se culminará el 1 de enero con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. ¡Qué fiesta tan preciosa, tan llena de hermosura y de gracia! 8 días estaremos contemplando al Verbo encarnado, la octava de la Navidad, pero finalmente volveremos nuestros ojos hacia su gloriosa Madre, la Madre de Jesús, la Madre de Dios, Santa Madre de Dios. En la antigüedad, y lo mismo podríamos decir del tiempo actual, todos los que negaban la divinidad de Jesucristo negaban la maternidad divina de María. Arrianos, adopcionistas, concretamente los nestorianos, se negaban a dar a la madre de Jesús el título de Madre de Dios, Theotokos. Admitían que María era la madre del hombre Jesús, de ella había recibido la naturaleza humana. Pero en modo alguno admitían que María fuese Madre de Dios. Desde el primer momento la fe de la Iglesia reacciona contra estas herejías. Jesús es Dios, y como dice San Pablo, este Dios que es Jesús es nacido de una mujer, y esa mujer es María. Y por tanto María es Madre de Dios. María dio a luz un niño, el Verbo encarnado, que era el Hijo Eterno de Dios, nacido en el tiempo de su seno virginal por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que recitamos en el Credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Este que se hizo hombre es un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Por eso San Gregorio Nacianceno, a finales del siglo IV, decía, si alguno no reconoce a María como Madre de Dios, es que se haya separado de Dios. Y este mismo lenguaje lo habían usado también padres como San Atanasio, San Basilio, de tal modo que cuando en el año 431 el Concilio de Éfeso, por boca de San Cirilo, obispo de Alejandría, proclama la maternidad divina de María, está proclamando algo que ya pertenecía desde antiguo a la conciencia de fe de la Iglesia. En ese concilio ecuménico de Éfeso se dicen unos anatematismos, es decir, unas expresiones dogmáticas en las que se reprueba terminantemente lo contrario, y uno de ellos dice, si alguno no confesare que Dios es con toda verdad el Emmanuel, Cristo, y que es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, Theotokos, pues dio a luz al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Cuando por fin esta fe del pueblo cristiano encontró su expresión dogmática en el Concilio de Éfeso, toda la cristiandad, se llenó de alegría. Todos los templos cristianos echaban a volar sus campanas a medida que conocían la buena noticia, el dogma de la maternidad divina de María. Y nosotros, al paso de los siglos, rezando el Ave María, no nos cansamos de proclamar a la Santísima Virgen Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Santa Madre de Jesús, Santa Madre nuestra. Nosotros los cristianos tenemos la suprema dignidad de reconocer como Madre nuestra a la Santa Madre de Dios, la Santa Madre de Cristo. Somos hijos suyos en el orden de la gracia. Ella es la nueva Eva que nos ha hecho posible en Cristo participar de la vida divina, de una vida inmortal. Por eso, en una encíclica de 1904, el Papa San Pío X escribía estas bellísimas palabras: «En el casto seno de la Virgen, donde tomó Jesús carne mortal, adquirió también un cuerpo espiritual, formado por todos aquellos que debían creer en él». Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él también a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Debemos, pues, decirnos originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en un sentido espiritual y místico, hijos de María, y ella, por su parte, madre nuestra común. Y dice San Agustín sobre esto: madre espiritual, sí, pero madre realmente de todos los miembros de Cristo, que somos nosotros. Esta es la visión del misterio de la Virgen María, de la Virgen Madre, que tenía el Concilio Vaticano II cuando proclamó por medio de Pablo VI a María como Madre de la Iglesia. La Santa Madre de Dios es madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Todos los cristianos tenemos como madre a la Madre de Cristo, que es la Madre de Dios. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El día 1 de enero es también el día primero del año civil. En esa vigilia del día primero del año habrá reuniones de oración, vigilias de la adoración nocturna. No pocos cristianos querrán pasar de un año al otro reunidos en la casa del Señor, en oración, en esperanza, en acción de gracias, en súplica por el año que comienza. Pero también en esa noche de fin de año, cuánta miseria se desencadena en el mundo. Cuántas juergas miserables, cuánta basura en la televisión, cuánta trivialidad, cuánto vacío. Llevemos pues nosotros en el corazón, cuando nos reunimos a celebrar el año nuevo, a todas estas personas cuya vida está tan vacía, tan oscura, tan miserable, para que en este final de la octava de la Navidad, Cristo Salvador ilumine, santifique y alegre sus vidas con la verdadera alegría, con la verdadera paz, que son las que Él es capaz de comunicarnos. También el día 1 de enero celebramos el Día de la Paz, y nosotros los cristianos pensamos evidentemente en Jesucristo, el Príncipe de la Paz, anunciado por los profetas. La paz os dejo, dice en el capítulo 14 de San Juan, en la última cena. La paz os dejo, os doy mi paz, no como el mundo la da, os la doy yo. El mundo no puede dar la paz, no está en su herencia. El mundo es ambición, es injusticia, es mentira, es guerras. Por eso, por 100 organismos internacionales y por 1000 leyes que se establezcan, no faltarán las guerras, las violencias, las injusticias, en tanto el mundo no se vaya abriendo más a Jesucristo, a abrir las puertas de todos los pueblos al Príncipe de la Paz, anunciado por los profetas, concebido por la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y dado a luz al mundo como Salvador. En Él hemos de poner la esperanza de la paz. A Él, como Príncipe de la Paz, hemos de pedirle: Señor, ten piedad de nosotros. Apiádate de la humanidad tan sacudida por el dolor de injusticias, violencias y guerras. Danos la paz que el mundo no puede dar. Danos la paz que tú solo nos puedes dar. Antes de terminar, hagamos oración con las oraciones que la liturgia trae en el domingo de la Sagrada Familia, en la celebración litúrgica del apóstol San Juan y finalmente en la solemnidad de Santa María Madre de Dios. En la oración colecta del domingo de la Sagrada Familia hemos dicho, y digámoslo ahora en oración: Dios Padre nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El día 27, cuando celebremos litúrgicamente a San Juan apóstol y evangelista, haremos todos esta oración que vamos a hacer ahora. Dios y Señor nuestro, que nos has revelado por medio del apóstol San Juan el misterio de tu palabra hecha carne, concédenos, te rogamos, llegar a comprender y amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer. Y finalmente, hagamos nuestra la oración que la Iglesia dirige a la Santa Madre de Dios, la Virgen María, el 1 de enero. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Concédenos, Señor, experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nunca nos cansaremos de pronunciar esta oración. Con la gracia de Dios, hasta la muerte recitaremos siempre el Ave María. Demos gracias a Dios por esta hora. Demos gracias por las luces, las mociones internas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, y para que esas luces y gracias queden fijas en nosotros, no se pierdan vanamente. Vaya mi bendición en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.